seventh paragraph. El orden tradicional de los trabajos era 1. Ahogar al león de Nemea. 2. Matar a la hidra del lago de Lerna. 3. Alcanzar a la sierva de Cerinia. 4. Capturar al jabalí de Erimanto. 5. Limpiar los establos de Augias. 6. Acabar con los pájaros del lago Estínfalo. 7. Domar al toro salvaje de Creta. 8. Robar las yeguas del rey Diomedes de Tracia. 9. Vencer a las amazonas y tomar el cinturón de Hipólita. 10. Matar a Gerión y robarle sus rebaños. 11. Robar las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. 12. Ir a buscar a Cerbero a los infiernos y llevarlo a Euristeo.